El origen del hombre a la luz de la ciencia. La teoría de Darwin es un golpe contundente a las concepciones religiosas. Darwin y sus partidarios divulgaron audazmente sus concepciones. Uno de los partidarios más próximos a Darwin, Thomas Huxley, comparó la impresión que le produjo la teoría de Darwin con la que produce la explosión de un relámpago que ilumina el camino a un hombre perdido en una noche oscura. Como la teoría de Darwin era un golpe duro a las concepciones religiosas, el clero respondió a ella con un ataque furioso. Un año después de la publicación del libro de Carlos Darwin en el salón de la vieja Universidad Inglesa de Oxford, se realizó una asamblea científica para discutir su teoría. Se congregaron cerca de 1,000 personas. Llamaba la atención el gran número de miembros del clero y las numerosas damas vestidas de crinolinas que estaban a la sazón de moda, que habían llegado a oír al famoso predicador, el obispo de Oxford. El obispo atacó al amigo de Darwin, Huxley. Quisiera rogar al profesor Huxley, que está sentado frente a mí y se prepara para hacerme pedazos, que cuando termine mi exposición me diga qué piensa él sobre el origen del hombre. ¿Cree él que personalmente procede de un mono por parte de su abuelo o su abuela? Se oyó una risa sonora. El discurso del obispo fue acompañado de sonoros y prolongados aplausos, y las damas agitaban con toda fuerza sus pañuelos blancos. El obispo terminó su discurso con la afirmación de que la teoría de Darwin contradice las sagradas escrituras y niega la existencia de Dios. A ello, Huxley contestó: la teoría de Darwin no es una fantasía abstracta. Solo relaciona, por el hilo de la meditación, un inmenso número de hechos biológicos. En cuanto al problema del origen del hombre, claro está, no hay que comprenderlo tan groseramente. Aquí se trata solamente de la procedencia del hombre a través de miles de generaciones de un antepasado común del mono. Pero, si esta pregunta se me hace a mí, contestaré que no tendría ninguna vergüenza de proceder de un pobre animal con su débil razón y su marcha encorvada. Más vergüenza tendría de proceder de un hombre con grandes talentos y brillantes posiciones dentro de la sociedad, que mezclándose en un terreno que desconoce por completo, sirve a los prejuicios y oscurece la verdad. El clero y las damas estaban desconcertados, y los estudiantes y una parte del público aplaudieron celosamente. El obispo no se atrevió a replicar. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.